contigo en este trozo de papel. A veces te hace preguntar, ¿qué ha pasado si hace tiempo que no te he vuelto a llamar? Justamente a eso iba a decir verdad. No he dejado un solo día sin pensar en ti. Y qué importa si hace frío en Buenos Aires, pues en noche o no llueve, por allí donde estás tú. ¿Y qué hace un corazón cuando estás solo? Simplemente quiero estar en ti presente de algún modo, y decirte que está todo bien, y contarte algunas cosas. DJ, Adrián Pogón. Que no hago otra cosa que pensar en ti, que te adueñas el silencio, que no me dejas vivir, y que todos los espacios mañana no sé de ti, y que vaya donde vaya, yo siempre estaré allí. Que no hago otra cosa que pensar en ti, que te quedas en mis sueños, que me haces tan feliz, porque estás en cada beso, estás en cada abrazo. Ya no hago otra cosa que pensar en ti. Escribí una carta con letra muy bonita, pero quedé sorprendido porque decía mi amor. Y que tú lo andabas buscando. no te ha aprendido a amar, vendrás conmigo, mi amor. Manu Mix. Siempre te amaré y te adoraré. Aquí te esperaré aunque no estés. Siempre te amaré y te adoraré. Aquí te esperaré aunque no estés. Oh no, conmigo. Se la llevo el viento. siempre de frente, viéndote a los ojos, cómo me duele. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. Manu Mix. La última noche no fuiste de siempre, me entregué a un extraño, eras diferente. Te fui a dar un vacío tan fuerte, que amarte en este tiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca, no puedo mentirte, me la ando en pedazos. Yo sé que no puedes ser todo por mí. Dejémoslo así. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer. Destrózalo, bájame del cielo donde me llevó, bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo, su sensación. Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú. Borra con tus labios la piel de su llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Thank you.

a volver, yo no estaré. Juro que ese día yo esperaré. Y llegará, estoy seguro, porque todo me dice. Eso será tan dolorosamente justo para ti. Y te dará cuenta de lo que hiciste y arrepentirá. Y va. Navarro. ¿Cómo olvidar si ya eras

esto de la muerte es una fantasía. Aún no me lo creo, que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Yo hubiera sido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable. Pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Aquí estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Con tanta dulzura y con tanta ternura, si hubiera sido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte. Walter DJ, Matías Castaño.